las cosas. Continuamos aquí en Entre Mate y Mate. Son las 10:37 y como cada lunes, la columna de género hoy con Paula Rodríguez, que está en línea. Paula, muy buen día. Hola, Fede. Buen día a toda la audiencia. Buen día. ¿Cómo anda? Bien. Bueno. Muy bien. Contanos hoy, bueno, por dónde venimos. Bueno, contarles que el 15 y 16 fueron fechas muy especiales para el movimiento campesino. Sí. El 15 fue el Día Internacional de la Mujer Rural o Campesina. Y el 16 fue el Día de Acción Global por la Soberanía Alimentaria y Lucha contra las Empresas Transnacionales. Entonces, bueno, hoy queríamos reflexionar un poco sobre este tema tan importante, y tenemos también el testimonio de una militante, de una trabajadora del Movimiento Campesino de Córdoba, de Cruz del Eje, y bueno, nos parecía muy importante tener hoy su testimonio y poder escucharla, poder estar hoy con Sofía. Así que si te parece, podríamos arrancar escuchándola. ¿Cómo no? Adelante. Hola, cumpas, ¿cómo va? Bueno, agradecemos el espacio, principalmente a ustedes por brindarnos la voz en este espacio de comunicación. Yo soy Sofía Sánchez, integrante del Movimiento Campesino de Córdoba, del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, parte de la Unión del Trabajo Popular de Cruz del Eje, militante de la soberanía alimentaria de los pueblos. Bueno, hoy en esta jornada del Día de la Soberanía Alimentaria, nosotros decimos que resignificamos ese día en una jornada de lucha en nuestros territorios. Para nosotros la soberanía alimentaria viene a plantear un modo de vivir distinto, un buen vivir, una forma y una práctica distinta que tiene que ver con quienes venimos produciendo ancestralmente en el campo, en las zonas rurales, en lo periurbano también. Entonces, cuando hablamos de soberanía alimentaria, hablamos no solamente de llevar un alimento sano a la mesa de todos y todas, sino también una herramienta de lucha, la herramienta de lucha que todos los días nos da fortaleza para seguir sosteniendo nuestros medios de producción. Principalmente hacemos pie hoy en este contexto de pandemia, en cuanto a las mujeres, al trabajo que nuestras compañeras sostienen en el campo, en la producción campesina de la agricultura familiar, y donde también empezamos a problematizar, ¿no?, desde ahí nuestras tareas de cuidado, nuestras tareas de producción. Y también empezamos a problematizar desde que el movimiento campesino y desde que nos empezamos a organizar, cuando decimos que siempre los hombres tuvieron en sus manos la tierra, siempre los campos están a nombre de los hombres y no de las mujeres, las marcas y señales están en nombre de hombres, y entonces desde ahí nos empezamos a problematizar lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria. Creemos en una soberanía alimentaria feminista desde una integralidad social. Entonces, desde ahí partimos para hoy dar las discusiones en cuanto a nuestro agregado de valor y a nuestro posicionamiento en cuanto a los precios que salen de los locales y de nuestra producción. En base a eso nos interesa hacer pie también en la soberanía alimentaria, desde no solamente como sector rural, sino también como sector periurbano. El movimiento campesino tiene un trabajo también en la semiurbanización. Decimos nosotras y nosotros, una pata fuerte que sigue estando presente en los barrios con una idiosincrasia campesina, donde siguen manteniendo la producción de gallineros, de huertas, los compañeros y las compañeras, y entonces cuando cuando hablamos de soberanía alimentaria e intentamos militarla en los barrios y en la ruralidad también hablamos de eso. Ahí estaba Sofía, Pau. Sí, bueno, muy, muy importante, ¿no? Todo el trabajo que la mujer campesina realiza cuidando el ganado, participando de la producción de cultivos, de la recolección del agua. Y nos parecía muy importante hoy en esta columna destacar el rol fundamental que ellas tienen en las economías rurales, pero sin embargo están en las peores condiciones, ¿no? Como decía Sofía, siempre el hombre está en una condición superior en términos de acceso a los recursos, a las remuneraciones, uh-huh. Y sobre las mujeres recae el trabajo de los cuidados de la familia, de la casa, además del trabajo tan duro que hacen en el campo. Sí. Y desde 1995, que en la cuarta conferencia mundial sobre las mujeres que se dio en Beijing, este día se proclama desde 2001 en la Argentina para visibilizar la dura realidad de las mujeres. Nos parecía muy muy importante contar con el testimonio de Sofi y poder contar que en realidad este Día de la Mujer Rural siempre se antecede al Día de Acción Global a la Soberanía Alimentaria, porque están completamente relacionados, porque la mujer es la que lucha junto al hombre por la dignidad, por el derecho a la tierra, a las semillas, ¿no? En este contexto de pandemia, poder rememorar todo lo que viene construyendo la mujer en la lucha campesina. Me parecía muy importante también contar una declaración, haciendo un poquito de historia, ¿no? La declaración de Genelli, que es una declaración que en el 2007 se hace en África, donde se hace un gran congreso con más de 86 países y se hace una declaración de las mujeres por el derecho a la soberanía alimentaria, ¿no? Donde denuncian la pobreza, la exclusión rural, la migración forzada, el uso masivo de los agrotóxicos, cómo se afecta la salud, la reproducción. Y se inspiran en Genelli, que fue una mujer africana, una legendaria campesina, que tenía la maldición que en África, ¿no?, de ser hija única, que es lo peor que le puede suceder a una familia en ese país. O sea, la discriminación sexista hace que una mujer sea objeto de todo tipo de violencias. Y ella en realidad es una historia de lucha y resiliencia, siendo campesina y siendo la mujer que mejores cultivos y que incluso ganaba las competencias frente a los varones, que es la tarea principal en ese país. Entonces, bueno, se declara esta declaración de Genelli sobre la soberanía alimentaria y ahí se llega a la conclusión de que es un derecho de los pueblos a tener el alimento nutritivo, culturalmente adecuado, accesible, y bueno, y esto lo tenemos en todos los territorios del mundo, también en el nuestro, y la importancia, ¿no?, de promover el control local, de tener el reconocimiento por los derechos de los trabajadores campesinos, campesinas, de producir, de guardar, de intercambiar las semillas, de poder hacer la resistencia diaria, ¿no?, a la corporación del sistema alimentario, al agronegocio, cómo podemos las mujeres garantizar el derecho al uso y al manejo de los territorios, del agua, de la tierra, pero que están completamente fuera de nuestro uso, ¿no? O sea, como decía Sofía, generalmente están a manos de los varones. Entonces, bueno, poder hacer esta reflexión, ¿no? Solamente el 2% de las mujeres tienen tierras, posesiones a nombre de ellas, y son las más afectadas junto a niños, niñas, niñez, en cuanto al acceso a los servicios. Es un momento muy duro el que estamos atravesando, planetario, local, pero me parecía muy importante poder hoy reflexionar sobre esto. Y bueno, y también contar que este 15 de octubre, Día de la Mujer Rural, también las mujeres de todo el país realizaron un pañuelazo donde pudieron poner en palabras todo lo que les está sucediendo en cuanto a violencia de género, ¿no? Hubo un gran pañuelazo virtual, porque sabemos, ¿no?, que se complejiza en estos momentos tal vez poder juntarnos, pero bueno, hicieron un pañuelazo virtual con fotografías desde distintos territorios del país como una forma de visibilizar todo lo que está ocurriendo con la violencia machista, porque bueno, recordamos con mucho dolor los dos femicidios de mujeres campesinas, como el de Lucía Correa Arenas, que trabajaba en el Cinturón Hortícola de La Plata, y Roxana Masala de Jujuy, que era del Movimiento de Trabajadoras Excluidas Rural. Y bueno, con gran dolor las compañeras de todo el territorio visibilizaron todo lo que nos falta en materia de políticas públicas para seguir avanzando contra el peor flagelo que es la violencia contra las mujeres, contra las niñeces. Ellas reflejaron su situación, hicieron un comunicado que salió de la UTT denunciando que en el campo, muchas veces más que en la ciudad, las mujeres son víctimas de la cultura patriarcal, de la naturalización de la violencia, y que incluso viven muy distantes de los lugares donde se puede ir a hacer una denuncia, como una comisaría, como un juzgado. Entonces, bueno, ellas señalaron toda esta fuerte denuncia, ¿no?, de que en la ruralidad es casi imposible llegar a acceder a una justicia eficiente, todo el recrudecimiento de la situación en pandemia, ¿no? Entonces, bueno, toda esta necesidad urgente que siempre reclamamos, se le demanda al Estado, que es políticas de género efectiva, integrales, casas refugios en zonas rurales, son las víctimas más afectadas porque están lejos muchas veces de esos recursos y de que realmente puedan tener un acceso a las legislaciones, a la educación sexual integral. Así que, bueno, todo eso es como un gran combo, ¿no?, que nos pone en una situación de mucha vulneración y es muy, muy importante que estas mujeres empiecen hoy en día a visibilizarse. Claro. Por eso la importancia, ¿no?, de contar con estos espacios, de escuchar cuáles son sus historias de vida. Sí, que están muy vinculadas, además, digo, a historias de vida que a lo mejor se van perdiendo en muchas mujeres, y lo sabemos, por ejemplo, acá en Capilla del Monte, que históricamente tuvieron un vínculo mucho más directo con la ruralidad y que a lo mejor hubo un momento de corte donde eso se desprestigió, se lo vio como algo del pasado o algo de la pobreza, y entonces, bueno, se fue perdiendo, pero que está en el corazón de muchas familias y de muchas mujeres recuperar eso, ¿no? Y esa valorar esa tarea tan digna que se desarrolló durante tanto tiempo y volver a, bueno, darle protagonismo, ¿no?, en algunos lugares, sobre todo urbanos o periurbanos, donde nos vamos olvidando de aquel origen. Sí, tal cual. ¿Te parece? Podemos escuchar, sí, de vuelta a Sofi contando un poco más sobre el movimiento campesino en el que ella participa. Vamos. El movimiento campesino surge en el contexto de los 90, con el avance de la frontera agropecuaria. La Revolución Verde le llamaron a algunos, nosotros decimos que fue el vaciamiento de los bosques nativos que existían en Argentina y en el norte de Córdoba, donde los campesinos se veían obligados. Principalmente por el avance de la frontera de la soja. Entonces, en ese contexto surge el Movimiento Campesino de Córdoba, como tantas otras organizaciones que salieron a bancar a estos sectores que fueron vulnerados en sus derechos. Y desde ahí es donde empieza, digamos, un camino largo. Hoy tenemos 20 años de organización y seguimos en estos procesos de lucha y de resignificación en cuanto al monte, en cuanto a la producción de la agricultura familiar, y desde ahí es donde nos paramos hoy, ¿no? También después de este largo camino que transitamos en conflictos de tierra, en principalmente en resaltando la vulneración de derechos de los campesinos y las campesinas. Cuando decimos que estos incendios que hay hoy en el norte de Córdoba, en la zona serrana, no son casualidad. Estos incendios en medio de la pandemia viene a demostrar que hay un sector del poder que no se cansa de especular y que en medio de la pandemia tampoco descansa y que ante eso debemos estar organizados y apelando siempre a la solidaridad de todos y todas. En medio de la pandemia nos ha costado bastante poder estarnos juntando. Nuestras asambleas ya no son nuestros encuentros que suelen ser por lo general amplios y con mucha gente. Así que agradecemos de nuevo el espacio para visibilizar estas cuestiones también, ¿no? Paula, sí, ahí seguimos. Sí, bueno, importantísima esta tarea que realizan las mujeres campesinas, valorando hoy desde la columna a quienes nos proveen los alimentos sanos, estas pequeñas productoras de alimento que son centro hoy de nuestro sistema alimentario, de quienes decidimos comer alimentos sanos, ¿no? Revalorizar su lucha y la esperanza que le ponen para construir un mundo mejor, la importancia, ¿no?, de la agroecología campesina, en todo lo que significa la preservación de la biodiversidad, la importancia de priorizar alimentos para los pueblos garantizando producción local y saludable, libre de agrotóxicos, proveyendo a la población de alimentos sin glifosato, sin transgénicos, ¿no? Ahí escuchándola a Sofi contar la historia del movimiento, pensar que en esos 90, ¿no?, ya Felipe Solá abría las puertas al cultivo de la soja transgénica, al uso del glifosato, y cómo se fue beneficiando a la agroindustria, y se fue así desplazando al campesinado, envenenándonos. Y hoy en plena pandemia, ¿no?, muy, muy lejos de retroceder con estas acciones que atentan contra nuestra vida o de replantearse otros modos de producción, con dolor decimos que el gobierno nacional sigue aprobando cultivos transgénicos como el trigo, sin consultas públicas, los acuerdos con China para intentar hacer criaderos a gran escala de cerdos, todo lo que va a afectar nuestra biodiversidad, nuestro agua, la contaminación del suelo, pero principalmente el impacto que va a tener sobre nosotras, la vida de las mujeres y de toda la población, ¿no? En cuanto a nuestra salud. Entonces, bueno, importantísima la tarea que realizan desde todo el tiempo, estar poniendo como prioridad la soberanía alimentaria, la necesidad de estas compañeras de tener espacios donde se escuche su voz y la necesidad también de tener una necesidad de una reforma agraria urgente, integral, popular, feminista, que le dé freno a toda esta organización despiadada contra la vida, ¿no? Que podamos tener libre acceso a las semillas, al cuidado del agua, que podamos reflexionar que el alimento no es mercancía. Y que bueno, y que necesitamos que esta cultura patriarcal deje de violentarnos y de invisibilizar a las mujeres que realizan tan gran tarea. Así que si querés podemos escuchar el cierre de Sofi agradeciendo al espacio. Bien. Entonces, desde estas organizaciones que surgen desde la ruralidad, desde el campo, desde adentro del monte, decimos que agradecemos a estos espacios de comunicación popular que sigue construyendo una patria más justa, justicia social, que sigue apostando a las organizaciones y sigue visibilizando nuestras luchas en cuanto a garantizar los derechos de los y las campesinas, Agradecemos una vez más el espacio. Seguimos comunicándonos y difundiendo. Y un abrazo grande para todos y todas y todos los oyentes. Bien, Pau, ahí estaba Sofi. Bueno, gracias, Fede. Gracias por el espacio y bueno, y como reflexión final, que somos las mujeres las que sostenemos la vida, las mujeres campesinas, las que cuidan la pacha, son protagonistas de estos tiempos de cuidado. Por eso las queríamos como protagonistas hoy en la columna. Claro que sí. Por el reconocimiento para ellas, por una sociedad libre de opresión y desigualdades. Por supuesto, la soberanía alimentaria está totalmente vinculada, como ya lo sabemos, a la lucha contra el patriarcado, sistema de dominación sobre la naturaleza que nos va a permitir cambiar estos paradigmas. La Pau, un abrazo muy grande y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Clara Cantore, Caminata Campesina. Andando el trecho entre el campo y la ciudad, marchante naces campesinos defendiendo la vida. La, ra, ra, ra, ira, ra, ira. Existe mal tiempo, ni cansancio, ni dolor que calla el grito de alimento, tierra y bosque para todos. La, la, la, la, la, ira, la, ira. La, la, la, la, ira, ira, la, la, la, la, ira, ira, ira. 200 kilómetros a pie compra, vende patrias y traidores del lugar.